otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en estos tiempos en que tanto se habla de patria, qué bueno sería relacionar este tema como de alguna forma lo relacionó Napoleón en su momento, y fue darles tierra a sus soldados para que ellos conformaran allí su hogar. Y por lo tanto, el hogar se convirtió en una pequeña patria en que ellos estuvieron dispuestos a defenderlo a como diera lugar. A veces estamos nombrando la palabra patria y estamos entendiendo un territorio por el que ni siquiera nos movemos. Todas las patrias son pequeñas. Una pequeña patria, la patria como lugar de nacimiento, en un lugar donde yo tengo patrimonio. Es que ahí viene la palabra patria. Patria tiene como origen pater, familia. Y el patrimonio que se logra ahí conforma mi pequeña patria. Esa pequeña patria estaría conformada por un hogar, o sea, un sitio donde podemos sentarnos a producir nuestra vida. Porque ahí, en esa pequeña patria, yo aprendo a hablar, yo aprendo a comer, yo me aprendo a vestir. Aprendo todo aquello que hace que yo no sea un animal. Y en esa pequeña patria empiezo a tener una visión muy particular de lo que es el mundo, lo que es la tierra, lo que son los vegetales, o sea, toda la parte botánica, la flora. Aprendo todo lo que es la fauna, los animales, la zoología. Aprendo a mirar el cielo y ese cielo a mí que me dice desde ese lugar. Aprendo a tener una conciencia de la patria del otro. Que lo bonito, cuando usted hablaba ahora de Napoleón, que a los soldados los premia dándoles tierra para que ahí tengan unas granjas, les establece de entrada la posibilidad de sobrevivir en esa granja si usted respeta el de la otra granja, porque aparece el concepto del vecino. Y ese vecino como elemento necesario, incluso para lograr una convivencia en los peores momentos. Yo me acuerdo de una película muy linda de un par de granjeros vecinos viviendo en plena guerra de Rusia, los enfrentamientos en Rusia, que se llama Mandarina. Y como esta gente vive las mandarinas, un vecino le colabora al otro para poder sobrevivir los dos juntos. Entonces, a partir de ahí, la pequeña patria es donde está mi patrimonio. O sea, donde yo me puedo desarrollar como ser humano. Ese es uno de los problemas que tiene el mundo moderno, y es cuando el hombre comienza a carecer de pequeña patria. Cuando todo lo está cifrando en tener y no en usar. Porque es que la pequeña patria me está diciendo a mí: tengo un espacio para dormir, tengo un espacio para comer, tengo un espacio para hacer mis necesidades, tengo un espacio para caminar, tengo un espacio para conversar, tengo un espacio para producir. Empiezan a aparecer los verbos de la patria. Que se resumen en un solo verbo, en vivir. Y esos verbos de la patria no son los mismos verbos que usted mismo ha dicho para los verbos de la casa. Son los mismos que se usan en arquitectura, son los mismos que se usan cuando se piensa en Marte. Porque para llegar a Marte nos vamos a tener que llevar pequeñas patrias donde podamos estar vivos. Toda esa pequeña patria le ha permitido a la literatura hacer grandes novelas. Que cuando uno lee las novelas alemanas, por ejemplo, del siglo XVIII, XIX, son novelas afincadas en pequeñas patrias. Es gente con tierra, es gente con la tierra sembrada, es gente con tierra para encontrar sus propios orígenes, es gente con tierra para conversar con el otro, es gente con tierra para construir la casa. Y ahí viene una cosa muy importante, porque cuando yo construyo mi casa no solamente son paredes, techos, suelos, sino también mi patria intelectual. ¿Yo con qué me estoy, no? ¿En qué ideas estoy viviendo? Que además sería muy lindo que lo aplicáramos ahora, porque así como uno limpia las paredes de la casa, tiene que limpiar las ideas. Las ideas van cogiendo moho, se van ensuciando, se van descascarando. Cada tanto hay que pintarlas de nuevo. Porque hay una patria intelectual poderosa. Esa patria intelectual tiene siete componentes, creo yo, poderosos. Un primer componente que es la lengua. O sea, yo vivo en la lengua, en tanto que a través del lenguaje yo nombro el mundo, y el mundo es de acuerdo a cómo yo lo nombre. Ahí es donde el mundo cobra validez o no cobra validez. Es que yo vivo en un tierrero, a eso no vale nada. Yo vivo en un lugar desde donde el paisaje es bello, a eso ya empieza a valer. ¿Cómo estoy usando las palabras para construir mi casa intelectual? Hay un segundo elemento que son mis creencias, o sea, ¿yo en qué creo? En términos morales, porque si una creencia no se puede llevar a la moral, esa creencia no vale la pena. ¿Y qué quiere decir llevarla a la moral? Situarla en condición de convivencia con el otro, en condición de equidad con el otro y en condición de entendimiento con el otro. O si no, eso no vale nada. Hay gente que cree en Dios, pero no cree en que Dios le facilita entrar en contacto con el otro. Por lo tanto, no vale la pena creer en Dios. No vale la pena. De ahí que los grandes grupos de creyentes siempre hayan sido pequeñas patrias muy poderosas, tremendamente poderosas, como pasó con los puritanos en la Nueva Inglaterra, en lo que hoy en día la Boston, empieza pues todas las ciudades por los lados de Nueva York, y eso creó un mundo muy particular, del que hay un escritor que se llama Nathaniel Hawthorne, del que da razón, y si bien hubo enfrentamientos y todo, fue gente que llegó a construir la casa. Es una conquista muy distinta a la de los españoles, que llegaron a conquistar, a pelear, en tanto que los puritanos que llegaron de Europa llegaron a construir la casa, a construir la pequeña patria. Es una diferencia muy grande, pues, entre los comportamientos humanos. Dentro de esa patria intelectual tengo mis escritores. Yo qué escritores manejo para poder continuar o tomar ejemplo de esos libros. Nosotros estamos perdiendo a una enorme velocidad el tener libros en la casa. Y la gente dice, no, es que en internet está todo. Sí, pero si usted lo sabe buscar. A mí no se me ocurre nada de buscar en internet si antes no lo leí en un libro. Claro. Es que ahí viene un engaño muy fuerte con las redes. Ahí está todo el conocimiento, sí, ahí está, pero ¿cómo lo busco? ¿Qué palabras tengo para buscarlos? ¿Cómo voy a buscar yo quién fue Lafayette si no sé quién es Lafayette? ¿Cómo buscar lo que no se sabe que existe? Sí, claro, claro, por eso todas las casas, y desde siempre, y incluso hay una firma de muebles que se llama IKEA, que en los catálogos que hacen, ellos manejan pequeños espacios, y en esos catálogos siempre ponen la biblioteca. Siempre hay una biblioteca, por chiquito que sea el espacio, porque está mi parte, mi patria intelectual, está mi pequeña patria. Yo qué autores leo para saber una cosa muy importante cuando uno lee, que hay otras historias que no son la mía y que son igual de interesantes o más que la mía, que es una cosa que es muy bonito. Hay un cuarto elemento en mi patria intelectual y son mis elementos de juego. ¿Yo con qué juego? Es que por eso se hablaba siempre de los juegos de mesa. Obviamente no quiere decir eso que vamos a volver un taur. No. ¿Cómo nos reunimos a jugar? A poner a funcionar la inteligencia entre varios. Que si lo hemos perdido, pero a grandes velocidades, en todas las viejas casas, en las pequeñas patrias, siempre habían elementos de juego. Vamos a jugar dominó, vamos a jugar parqués, vamos a jugar damas, monopolio. Pues empezaban a aparecer para que la gente se reuniera en torno a un juego. A un juego. Si algo mantuvo unidas y llegaron a grandes vejeces, fueron las viejitas judías, las mantenía vivas el naipe. Jugando naipe, hágale al naipe, pero es que se reunían a jugar, a charlar, a comer, a burlarse de todo el mundo, y eso les permitió grandes edades, ¿cierto? Entonces, en los seres, por eso hay un hombre que trabaja mucho la lúdica, Huizing, el Homo Ludens. Si el hombre no juega, no logra desarrollar concepto de casa ni de patria. Claro, es que por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, había un juego que era la Vuelta a Colombia, que además lo jugábamos en las aceras y en la calle. Sí, claro, entonces ya uno sabía que tenía país al menos, y que tenía ciudades, y que tenía un montón de elementos importantes. Entonces los juegos van a ser parte de mi pequeña patria, va a ser parte intelectual de mi pequeña patria, saber qué como, los libros de recetas. Es que hoy en día estamos mandando a hacer la comida, que me la traigan hecha. ¿Y usted qué sabía hacer? ¿Qué sabía hacer? Y una de las pequeñas enciclopedias que yo adoro, que la conseguí hace muchos años, es la enciclopedia de los alimentos. ¿Qué es eso? ¿Qué está el pescado? ¿Qué está la fruta? ¿Qué está la legumbre? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se siembra? Porque es que yo vivo de lo que la tierra me dé. De nada vale que yo tenga tierra si no la sé manejar. De nada vale que yo tenga tierra si no la sé sembrar. De nada vale que yo tenga tierra si no convierto esa tierra en un hermoso paisaje. Por eso la pequeña patria y las viejas pequeñas patrias, las que le narra uno la literatura y las que ve muchas partes todavía de Antioquia, está el jardín. Es que esa es mi pequeña patria. En la pequeña patria hay flores y la gente se mueve por entre las flores. Muchos pintores del siglo XIX se dieron a pintar gente entre flores, montones, buscando con ello embellecer la tierra. Es que la tierra se deja embellecer. Así como la tierra se deja destruir y la volvemos ahí sí un tierrero, un arenero, también se deja embellecer. Una de las cosas más lindas del Islam en la España medieval fue el uso del agua y cómo a través del uso del agua embellecieron un mundo que estaba regido por la piedra. Qué bien. Y ahí el agua empezó a tener. Y finalmente en mi patria intelectual están mis quereres, mis afectos, que hacen parte de eso. Yo a quién quiero, cómo lo quiero. Ahí hay una parte de una destrucción de la patria y uno es cuando yo mismo me tengo que querer. Allá destruí mi patria, donde están mis afectos. que ha sido, fue una de las cosas que más trabajó Spinoza, por ejemplo. Yo tengo afectos frente a muchas cosas, frente a personas, frente a pequeños objetos, porque los voy mejorando. Cuando uno encuentra a un hombre que trabaja la relojería, su afecto son esas pequeñas piezas, a cada una le da un valor. El afecto de alguien frente a sus trastos de cocina, porque sabe para qué sirve cada uno y por eso lo cuida. O sea, nosotros funcionamos con afectos. Todos los seres humanos funcionamos con afectos, que además pareciera ser que es lo que lleva a que los animales puedan convivir entre ellos, que también desarrollan el afecto, que es una cosa importante. Entonces esos son los siete elementos donde va a estar mi patria intelectual. ¿Por qué intelectual? Porque es la que me permite pensar. O sea, yo pienso de acuerdo con lo que creo, de acuerdo con lo que quiero, de acuerdo con lo que leo, de acuerdo con cada uno de los elementos que me permiten saber que estoy vivo. Entonces viene esa pequeña patria. Ahora, con el concepto de la pequeña patria, vamos a poder desarrollar o se van desarrollando elementos muy poderosos como las sociedades domésticas. Las sociedades domésticas son aquellas que están configuradas por una serie de pequeñas casas seguidas una de la otra, pero mediadas por un elemento verde, de tierra. Eso, cuando no hay tierra, muchas veces, como pasa en el mundo islámico, aparece lo que se llama el Carmen, un jardín interior, y a través de ese jardín interior voy desarrollando mi contacto con la naturaleza. Porque es que, a ver, si nosotros perdemos de vista la naturaleza, vamos a llegar al punto de que no vamos a reconocernos entre nosotros mismos. Aquí vuelvo con algo que ya hemos dicho, y es que yo me preocupo por mi vida, pero sí, pero es que resulta que mi vida es la tierra también. Si no me preocupo por la tierra, no me estoy preocupando por mi vida. Eso lo tiene muy claro Svetlana Alexievich en Las Voces de Chernobyl. Cuando yo mato la vida, la otra vida, me estoy matando yo mismo. Cuando yo mato el ambiente, cuando mato los animales, cuando mato las plantas, el próximo que se va a morir soy yo. Entonces es lo que va a empezar a enseñar la pequeña patria. Que hay un elemento natural y que ese elemento natural se tiene que sacralizar. El agua la tenemos que sacralizar. El agua tiene que ser sagrada, porque sin agua no estamos vivos. Mire que la gente no lo vio parar volar al agua. Tenemos que sacralizar al árbol, porque si no hay árbol, vamos a perder la sombra, vamos a perder el colchón contra los aguaceros, vamos a perder un paisaje bello, vamos a perder el fruto, vamos a perder en un momento el calor, porque el árbol es tan noble que es capaz de dar ramas para que yo haga una hoguera. Las aves. Se pierden las aves, sí, claro, se pierde lo que usted quiera, lo que usted quiera. Entonces empieza, ¿qué tenemos que sacralizar en esa pequeña patria? Una cosa es la naturaleza, o desaparecemos. Vamos a sacralizar la vida viviendo como es debido. O sea, ¿y cómo vivo yo como es debido? Viviendo tranquilo. Porque esa es la vida como es debida. Si usted no vive tranquilo, está en problemas con la vida. Te vivo tranquilo porque lo que tengo lo sé usar, porque lo que tengo me parece que eso es, porque lo que tengo me permite imaginar, porque lo que tengo me permite construir. Porque hoy en día tenemos muchas cosas, pero ni las sabemos usar, ni construimos con ellas, no nada, nada. No ve, por ejemplo, gente que compra un equipo de sonido súper fino, que produce unos sonidos espectaculares para oír la peor música. Pero, profesor, hasta el momento usted se ha referido a la pequeña patria como un hogar necesariamente anclado a la tierra, pero quien no tenga la posibilidad de estar anclado a la tierra, de tener un pedacito de tierra propio, ¿qué pasa? Ahí es donde viene un asunto muy interesante, porque aparece el paria, el que no tiene tierra, el que no se puede anclar a la tierra, el que no se puede anclar. De ahí que las comunidades busquen acoger a otro. Mira, hay una cosa que los romanos la resolvieron. Toda familia tenía clientela. ¿Quién era la clientela? Los otros que iban a vivir en esa pequeña patria. Pero que consanguíneamente no tenían nada que ver. No tenían nada que ver de manera consanguínea, pero le trabajaban al otro, le servían al otro y a lo último terminaban haciendo parte de esa casa. Aquí he conocido muchas historias donde una señora le trabajó a una gente y esa gente fue tan bueno con ella y ella tan buena con esa gente que la señora terminó siendo parte de la familia, terminó teniendo un lugar ahí, un lugar que además son relaciones muy lindas de dar y recibir. Entonces los romanos ya habían resuelto eso. Dentro de cada pequeña patria habrá alguien que no es de nuestra propia familia, pero que convive con nosotros. Que convive con nosotros. Eso en el judaísmo era muy común en los pequeños estetes, en los pueblos de Europa Oriental, donde todos los estudiantes que iban a estudiar con un rabino, etcétera, eran acogidos por otras familias. Entonces, almuerza en tal parte, va a dormir en tal parte, tiene que hacer esto. O sea, el hombre cuando tiene claro lo que es el pequeño hogar, la pequeña patria, se vuelve hospitalario. Claro, en todas las casas de los antioqueños tradicionales había una pieza del huésped. Y siempre había un plato de más, por si viene alguno. Entonces, darle el concepto de pequeña patria. O sea, hay alguien que es capaz de incluirlo a usted. Y no quería decir esto que el otro admitiera parásitos. No, para nada. Para nada. Simplemente llegaba alguien y ese alguien respondía después con algo. Respondía con algo. Y se ganaba el lugar. Luego aparecen, por ejemplo, y eso dio mucho origen a otras familias en Antioquia, que en las fincas aparecía el que llamaban el agregado. Claro, ese agregado le dan un trozo de tierra, haga ahí su pequeña patria, y nos corresponde con algo mientras usted o termina de pagar la tierra o se queda trabajando con nosotros, como quiera. Que eso se daba también en la pampa argentina con el aparcero, los aparceros. Entonces alguien decía, yo no soy capaz de sembrar toda esta finca, ¿por qué no partimos un pedazo y ahí ponemos cuatro agregados? Agregados. Que la palabra es muy linda. Les damos su pequeña patria y ellos nos responden con esto. Una de las novelas más lindas de pequeña patria que yo he leído en mi vida se llama María, de Jorge Isaacs. Es que ahí está la pequeña patria. El paraíso, pero ¿dónde viven José Tránsito, los antioqueños? Es que son aparceros del paraíso. ¿Y dónde viven los bantúes? es que son aparceros del paraíso. No, es que hay un cuento tremendo, o sea, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros perdiendo la moral del otro? Es que cuando se construye la pequeña patria, termina siendo una gran patria. Una gran patria. Es que la cosa funciona así. ¿Cierto? ¿Dónde perdemos el país? Cuando el otro es siempre excluido. Y cuando le quito espacialidad al otro, ¿no? Déjelo desarrollar, déjelo desarrollar. Entonces uno tiene, incluso yendo a pequeñas patrias, en la literatura, el mismo Macondo es una pequeña patria que plantea García Márquez. Esa pequeña patria que se plantea en los libros de Manuel Mejía Vallejo, ¿cierto? Esa familia que se quiere rehacer para tener un lugar en la tierra. La redención de la tierra de New Hanson, que es una cosa tremenda. ¿Cómo construimos la pequeña patria? Pero hay gente que no tiene esa pequeña patria y sin embargo siente un amor por el país que lo oyó nacer, una cosa así grandilocuente. Ay, yo no creo que sienta amor, se emociona. Entonces ganó el equipo de Colombia y se emociona. Colombia, matame. No, ¿cierto? Pero es que eso no. Porque es que uno quiere... Mejor dicho, hay una frase de Buda. Entre desear y querer. Hay un hombre que viene caminando por una vía. Ve una flor, dice qué flor tan bella, y la corta. Y se la lleva. Ese desea. Viene otro caminando por la misma vía, ve otra flor y dice, tan linda, la voy a cuidar, y la riega. La pequeña patria es del que riega la flor. Claro, es que mire, ¿cierto? Cuando se comienza a pensar en términos de qué vamos a construir. Sí, entonces hay una emoción y esa emoción se llama patria, pero hay una acción que se llama pequeña patria. Uh-huh. Y ahí es donde yo tengo unos derechos adquiridos con deberes cumplidos. Es una cosa importante, cuando yo cumplo con un deber, tengo el derecho. Si yo siembro mi huerta, le trabajo a mi huerta, nacen los repollos, las zanahorias, los pepinos, el cilantro, pues tengo derecho a sacarlos y venderlos. Claro. Que yo mismo los trabajé. Es que se nos ha perdido la conciencia del deber. Nosotros estamos reclamando derechos seguido, pues, y a los niños tienen derechos porque no pueden cumplir deberes, lo mismo que le pasa a los ancianos, no pueden cumplir con el deber, pero mientras podamos cumplir con el deber hay que cumplirlo, porque ese deber hace mío lo que hago. Hace mío lo que hago. Incluso, hombre, en este colegio o en esta universidad hay un deber, usted tiene que leer. ¿Para qué? Para que se apropie lo que leyó, le pague poquito. Si usted no lee, no va a tener propiedad. ¿Propiedad en qué? ¿De qué? Que mire que a veces uno, la educación, es que si vamos a hablar de pequeñas patrias, hay unas que funcionan muy bien. Yo me acuerdo las tesis de Pestalozzi, el gran educador suizo. A un niño hay que construirle la idea del deber para que tenga carácter. Para que tenga carácter. Y lo mismo va a decir Alfred Adler, el gran psicoanalista. ¿Y cómo le construimos el deber? Haciendo pequeñas acciones, ejecutando pequeñas acciones. Vamos a regar las flores. vamos a limpiar la vía, vamos a ordenar la ropa. O sea, es que nosotros estamos enfrentando el mundo a punto de teoría, ¿no? De hechos, de hechos. Un niño empieza a aprender con lo más simple. Usted le va a ayudar a su mamá a guardar los cubiertos. Los guarda y me los va a ordenar. Y los ordena. Cuando uno crece sin cumplir deberes, se vuelve un completo inútil por una razón elemental, porque nunca ha sabido ordenar, nunca ha sabido. Hay gente que domina el mundo de las matemáticas, pero que no es capaz de freír un huevo. Son los famosos fuckidiots de los que alguna vez hablamos. Esas personas que son muy inteligentes, menos para estar vivas. Son unos genios haciendo planes, y, pero te vamos a situar entre la gente. No, nunca pases. Te vas a quedar solo. ¿Y entonces yo qué voy a comer? Y la ropa, si no la lava, entonces ¿qué me va a poner? Sí, claro, es que ahí es donde empieza, porque se nos olvida que la pequeña patria me ayuda a mí a ser humano. Por eso cuando se pierde es tan peligroso. Y cuando la gente no lo logra, ¿cierto? Incluso todas esas teorías de gente que vivía en comunidades, el comunismo ha sido muy, muy, muy antiguo, lo que pasa es que en el siglo XX se volvió política. Pero las, por ejemplo, ¿qué hacen unas monjas en una comunidad, una pequeña patria? Y son autosuficientes además. ¿Qué hacen en un momento dado todos estos grupos como los esenios tenían una pequeña patria? Los monasterios. Y lo mismo se hizo cuando se crearon los burgos. Las pequeñas patrias. Europa está llena de Estrasburgo, Edimburgo, donde habían pequeñas patrias. En esa pequeña patria hicieron los gremios, un maestro y un aprendiz, hicieron las cofradías, las corporaciones, y todos crecieron, ¿cierto? Incluso la pequeña patria no es solamente donde duermo, donde como, donde estoy, sino que un hombre puede tener varias pequeñas patrias. Uno, por ejemplo, que nunca tuvo casa, siempre vivió en hoteles. Es un escritor que se llama Joseph Roth. Hay dos que nunca tuvieron casa, ni él ni von Kleist, un poeta alemán. Vivían en hoteles. ¿Cierto? Pero ¿dónde estaba la patria de Roth? En los cafés de Viena, de Berlín, ahí estaban sus pequeñas patrias. Ahí se educaron, ahí escribieron, ahí debatieron, ahí se enamoraron, ahí hicieron todo, todo. Porque hay pueblos, por ejemplo, que nunca han tenido mucho, solamente después del año 70 los judíos vinieron a tener tierra en 1948. Entonces ahí no funcionaría el concepto de estar anclado a la tierra, sino que se hablaría de esa patria intelectual de la que nos habló al principio. Sí, claro, una patria intelectual poderosa y estar no anclados a la tierra, sino al concepto casa, y lo que es más importante, al concepto mesa, porque era donde todos se sentaban a comer para seguir vivos, y a conversar, y a discutir, y a hablar. Pueblos como el pueblo gitano, por ejemplo, tampoco ha tenido tierra nunca. Tienen como pequeña patria su carreta, y la patria importante para un gitano es la hoguera. Ahí se reúnen todas las carretas y ahí cantamos, bailamos, tenemos en cuenta a fulano, a perencejo, Ahí hay una cosa muy interesante, porque pueden haber pequeñas patrias que tienen que ver con la estancia en la tierra, pero hay otros que no han tenido esa tierra, pero han tenido una patria intelectual poderosa y un concepto de casa poderoso. La casa no es tener la casa, es usar la casa. Es que eso hay que diferenciarlo. Hay gente que vive sola en una casa propia, sí, pues está sola. Hay gente que ve paga arriendo, pero que tiene casa, porque tiene mesa, y en la mesa se reúnen a hablar, a comer, a aprender, a reír, a jugar. Esos tienen más casa que el que vive solo con la casa propia. Entonces vienen un montón de juegos interesantes de qué hago yo con ese concepto de pequeña patria. ¿Por qué pequeña? Para poderla dominar. Sí, aquí viene el problema de la codicia, viene el problema enorme del que quiere grandes extensiones y cómo la va a dominar. Las explota. Él cree que la explota. Cree. Pues de hecho, porque es el término que utiliza. Voy a explotar la tierra y tiene claro, enormes extensiones de tierra. Claro, pero él cree lo que le dicen. No tiene tiempo de caminarse eso, de revisar cada tiempo, no, nada. Cree. De buena fe, cree. ¿Cuántos lo parasitan ahí? Los que quiera. Los que quiera. Por eso es que eso no funcionó. Por eso aparece el granjero, como dijimos en un programa, que es la explotación racional. El otro cree. Tiene guardias, y tiene guardias, y tiene alarmas, y tiene lo que sea. Pero eso es tan grande que no es capaz de entender lo que pasa ahí. Y no es porque lo van a traicionar a otros seres humanos. Lo traicionan los gusanitos, los insectos, la tierra. Y el día de mañana ese tipo amanece loco porque toda esa extensión se plagó. Ahí estaba el gusanito. Está muy lejos, no viene por aquí. Hagámosle a esto, estaba el mosquito. Es que parte de la desmesura que nosotros estamos manejando ahora es creer que a más seguridad. Y ahí viene el problema. Es a menos, más seguridad, porque es que eso lo logro dominar. El que mejor camina es el que tiene un par de botas, no el que tiene 40 pares de zapatos. Es así de simple, es el más seguro para caminar. Porque como no está cambiando de suelas, no está cambiando de un montón de cosas, el piso lo admite tal como viene, con una sola suela. Si nosotros estamos en la sociedad del derroche, en esa sociedad de ¿cómo se llama? La sociedad de la desmesura, y creemos que la seguridad lo da el gran tamaño. No, para nada, para nada. En un momento, para salir más rápido de Medellín, sale más rápido el del carro más chiquito. Incluso el que va a pie. O en bicicleta. Cierto, o en la bicicleta, sí, claro. Porque en la desmesura no alcanzamos a dominar lo que hay entre los límites. Eso lo tenía muy claro Aristóteles. Aristóteles decía, lo infinito no existe para el manejo de la mente humana, porque entonces no puede manejar nada. Frente a lo infinito me desbordo. Tenemos que trabajar con límites. Con límites. No importa el tamaño de lo que tenga, sino el dominio de eso que tengo. ¿Cierto? El dominio de eso que tengo. Entonces alguien tiene una fortuna de, qué sé yo, 4.000 millones de dólares, ¿y cómo domina eso? ¿Cómo domina eso? Él cree, simplemente creen. Pero, y tienen temor. Si será, no será, cuánto se me perdió. Entonces lo mismo pasa con las patrias. Las patrias no son extensiones, son pequeños lugares que unidos pueden construir otra patria más extensa, donde todos tienen unos deberes y tienen unos derechos. La parte importante, pero por eso los mismos países hubo que separarlos. Hubo que decir, son departamentos, son municipios, son corregimientos, porque yo no puedo trabajar, yo no puedo manejar un país. Tengo que dividir eso, dividirlo. Ahora, si yo divido correctamente y establezco, por ejemplo, un pueblo va a ser espectacular cuando los corregimientos sean espectaculares. Es más fácil arreglar cada corregimiento que arreglar el pueblo. Que es lo mismo que le están diciendo a uno, hombre, es que la paz en Colombia, pero ¿por qué no la empezamos en la casa, que es más chiquita? ¿Por qué no la seguimos en la cuadra? ¿Por qué no la seguimos en el barrio? ¿Por qué no la seguimos en la ciudad, en el departamento? Y después Colombia estará en paz. Entonces lo mismo pasa con cualquier cosa. Cualquier cosa debe estar al alcance del hombre. Al alcance. Para lograr la satisfacción, no la duda. A mí hay un dibujo que me gusta mucho, que es un homenaje que Leonardo da Vinci le hace a Vitruvio, y es el hombre de Vitruvio. Ahí está el espacio necesario para que usted pueda trabajar bien. Ahí está el espacio necesario para que pueda dormir bien. Ahí está el espacio necesario para que pueda comer bien, dormir bien. Ese es el hombre de Vitruvio. Dele a cada hombre ese espacio y verá lo que es capaz de hacer el ser humano. Cuando en un momento dado se diseñaron los apartamentos de 40 metros cuadrados como aparte estudios, sí, eso era lo del hombre de Vitruvio. Eso es lo que necesita para dormir, comer, cocinar, ir al baño, leer. Ahí estaba. El problema es cuando eso se reduce o cuando eso se superamplía, ¿cierto? Entonces alguien tiene una finca, supongamos, si esa finca la divide en pequeños espacios, eso se vuelve productivo a morir. Pero si eso se vuelve una extensión de tierra, en esa extensión él se pierde. Por eso dicen, y yo creo que sí, algunos historiadores, ¿por qué no se logró hacer América Latina? Porque medimos la tierra por grandes extensiones. Mío hasta donde se ven esos árboles por allá en la montaña. Mío hasta donde se ve esa piedra. Mío. Y nadie dijo, mío hasta donde sembré. Mío hasta donde soy capaz de llevar mi ganado y traerlo. Pero ese ganado no pisará la huerta. Entonces nosotros en América Latina medimos la tierra avanzando. En los Estados Unidos, y hay que poner como ejemplo de los Estados Unidos, midieron la tierra produciendo. Es muy distinto. Muy distinto, porque es que produciendo uno más despacio, pero aprende más y logra mayores rendimientos. Nosotros buscamos avanzar hasta donde llegue. Por eso ese cuento de Tolstoy tan hermoso, ¿cuánta tierra necesita un hombre? Y ahí está el ejemplo. Ese hombre del cuento tuvo todo el tiempo para devolverse y decir, hasta donde caminé es mío. Pero siguió caminando, y ya cuando se iba a devolver no pudo llegar. Y perdió todo lo que había caminado. Entonces ahí es donde viene el asunto de construir la pequeña patria, esa pequeña patria donde yo me hago en términos de vida, porque necesito estar vivo, en términos de convivencia, en términos intelectuales, en términos de futuro. y que, como decía ahora, no necesariamente es el que va a tener el pedazo de tierra, no, es el que va a tener un hogar, donde en ese hogar usted es humano. Y si el vecino es humano y el vecino es humano, estos días veía que hay un santo que se llama San Benito, que sirve para librarse de los malos vecinos. Eso me llama mucho la atención, ¿cierto? Que San Benito sirviera para eso. Porque sí, claro, es que en un buen vecindario se construyen las pequeñas patrias que usted quiere. Esos son los barrios en Buenos Aires. Ah, eso es, ser de Villa Crespo, esa es mi pequeña patria. Era cuando la gente aquí era de la América. Era cuando la gente aquí era de Belén. Era cuando la gente aquí era de Villanueva, porque eran pequeñas patrias. Donde no había que poner la estatua de San Benito, la estampita de líbrame de los malos vecinos, ¿cierto? No, eso no se usaba ahí. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema La Pequeña Patria. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.